1, 2, 3, ho. Bienvenidos a un viaje de 2 horas a través de los mejores ritmos negros de todos los tiempos. Rap, reggae, cumbia, jazz, funk, candombe, soul, blues, salsa, afrobeat, bossa nova, rumba, rock, mambo, tango y mucho más. Subite a la nave de Paladar Negro y empezá a volar con toda la música negra que te va a hacer viajar a través de tus sentidos. Hola, hola, hola, ¿cómo va? ¿Cómo les va a todos allá del otro lado? Están ahí escuchando un poco de radio. Esto es Paladar Negro, las 2 horitas de música negra. Estamos en el programa 55. Hoy me la banco solita. Bueno, en realidad no estoy sola, hay que darle los créditos al operador que está acá del otro lado. ¿Cómo estás? Les recuerdo a los que nos escuchan que además de escucharnos por la página de La Mosh Radio, pueden hacerlo bajándose la aplicación, así se dice, desde el Google Play Store. Y también les recuerdo que los miércoles a las 21 estamos sonando desde San Luis por radioreggaeselecta.com.ar y desde Córdoba por radiolaronda.com.ar todos los sábados a las 22. En un rato vamos a estar hablando con gente de Córdoba que está haciendo cosas muy, muy interesantes. También les recuerdo que se pueden comunicar conmigo al 115-691-9143 o si no a la página de Facebook o Insta Paladar Negro Radio. Y también convoco a los artistas, les artistas que están ahí del otro lado haciendo música negra, que me pueden mandar toda su data, fechas, lo que sea, a paladarnegroradioshow@gmail.com. Me interesaría mucho escucharlos, sobre todo para programas como hoy. Hoy vamos a tener un programa de música negra hecha acá en Argentina, 100% desde acá. Yo no soy del, no quiero caer en el nacionalismo porque soy antinacionalismo, pero se hacen cosas muy zarpadas. Esta semana estuve haciendo un research así de mucha gente, sobre todo gente nueva escuela, que está haciendo una música increíble, increíble. Ahora en un rato ya se van a estar enterando. Por último, les quiero recordar que estoy haciendo una participación en el programa Sintonía Fina de la 102.3 de la Universidad de Córdoba. Hay una columna que se llama Dios es Negro, que me dijeron, ¿querés hacer una sección de hip hop y derivados? ¿Cómo se llama la columna? Dios es Negro, sí, estoy ahí. Me pueden sintonizar los viernes. El programa está de lunes a viernes, 18 a 20 en realidad, pero yo estoy saliendo los viernes y los que no son de Córdoba pueden escuchar por cba24n.com.ar, ahí está el streaming. Como les decía, hoy va a ser un programita especial, sobre todo porque vamos a escuchar muchísima música, cosas nuevas y clásicos. Vamos a hacer un repaso por los ritmos negros creados acá en Argentina, como les dije antes. No quiere decir que los temas van a ser solo de músicas o músicos negros o negras. Van a escuchar 2 horas de artistas que son, se formaron o tocan acá en Argentina. Aunque obviamente sí, en el conteo vas a escuchar afrodescendientes o sobre todo mucha... No sé si decirle nueva escuela, porque hay gente que está hace tiempo, hace no sé si 10 años es nueva escuela, pero gente muy joven, sobre todo con muchas cosas para decir. Pero para empezar este conteo de música negra de Argentina, les quiero traer a una agrupación que ya es un clásico, con muchas de sus integrantes afro, que marcaron mucho, sobre todo por ser el primer grupo de música negra integrado únicamente por mujeres, que llegó a tener un prestigio enorme. Ellas se destacaron sobre todo por el blues y el jazz, pero hicieron otros estilos también, sobre todo soul. Y toda esa música negra afroamericana que nos gusta tanto. Sacaron un disco en los 90 que se llamó 4 Mujeres y un Maldito Piano, que fue como el hitero. Pero ahora los voy a dejar con un tema de su cuarto y último disco, porque ellas se separaron, siguen cada una haciendo su música, siendo muy prestigiosas y haciendo cosas realmente hermosas todavía. Esto es del disco Suena en Mí. Es hermoso ese disco. No tiene un tema malo, es... No puedo ser muy objetiva, pero ese disco en especial de ellas es, tiene una calidad, una producción increíble. No tiene hits, no es como el primer disco que les contaba antes. No hay un tema que digas, este es el hit, pero como que va increyendo. Los temas van desde los clásicos blues, rhythm and blues y esas armonías spirituals que le dan un toque tan especial. Pero también se jugaban con temas como este, que sale un poquito de su estilo. Ellas son las Black and Blues y esto es el Mambo de la Abuela. agradecerle a las estrellas todo lo que hay por parir. Y cada vez que se colocaba en su silla de cáñamo hindú, ¿sabes tú? Venía al pueblo y le preguntaba los secretos de la salud. Abuela, remedio para la tristeza, de mi cabeza. Ella sonreía y le respondía, y su sabiduría dijo así: ay, déjalo que baje, déjalo, déjalo que baje, déjalo, no preguntes tanto, deja que baje el santo y todo funciona mejor. Oye, así, déjalo que baje, chico, déjalo, déjalo que baje, déjalo, no preguntes tanto, deja que baje el santo y todo funciona mejor. Ya sabes. Soltar las amarras, habrá que aprender a nadar. Cuentan que le enseñaba un cangrejo de alta mar. Ay, la cosa nunca se queda en el mismo lugar, pero hay que moverse un poquito, un poquitito, pa' las penitas. La última vez que te vi, recuerdo aquel día, juntabas miradas y entre ellas la mía, no dejó de pensar en ti. Yeah. La música negra más sabrosa la puedes encontrar en Paladar Negro. Bueno, sí, seguimos acá. Eso que escuchamos recién era Crystal Maika, Salgo a Caminar, una hermosa, hermosa banda de reggae roots de la zona norte de Buenos Aires. Muy recomendable el disco que sacaba en 2006, que se llama Un Mundo. Esta banda es un alto aporte a la escena reggae de acá, que todos sabemos que es enorme, hay un montón de artistas y es muy, muy prolífica, hay mucho material, pero esta banda quería traerla porque me gusta mucho. Se cocinan músicas muy zarpadas acá. Estábamos hablando recién con Mati, el operador. Hay muchísima, muchísima gente hiper talentosa haciendo música y música negra, que es lo que nos trae aquí hoy. Seguimos con el conteo de este especial. Les quiero traer una chacarera, porque, señoras y señores, sí, la chacarera es netamente de raíz africana. Como dice Gustavo Daniel Ojeda en un texto sobre el origen de la chacarera: por medio del Camino Real llegan los africanos esclavizados desde el viejo Perú hasta Santiago del Estero y crean el ritmo de gato, que es el progenitor de la chacarera. Este viaje también trae el quechua de los incas, que acá se transforma en quichua santiagueño. Como sabemos, Santiago del Estero es la ciudad permanente más antigua del país, fundada en 1553, siendo el departamento de Salavina la cuna de la chacarera y del bombo legüero, que es distinto a cualquier otro instrumento membranófono nativo. O sea, directamente desde África viene esto. Y les quiero traer este, justamente de Santiago del Estero. Este es el dúo Tuna y Mistol, Chacarera Negra. Así sonaban los cuerpos por Santiago del Estero, chaca negra primitiva, chacarera de los negros. Chaca negra primitiva, chacarera de los negros. En las chacras santiagueñas a rayos se trabajaba y a la noche con tambores sus plegarias se elevaba. Y a la noche con tambores sus plegarias se elevaba. Recordaban sus raíces, sus costumbres y su tierra, que los vio nacer tan libres. Sus costumbres y su tierra, que los vio nacer tan libres. Sonaba la chaca negra en las noches estrelladas, su ruego de libertad la fogata iluminaba. Su ruego de libertad la fogata iluminaba. Enfado en la conciencia, juez, empeña en torcerme el camino.

Sigrin Sin, Paladar Negro, solo música negra, jueves de 20 a 22 horas en los controles Barba Mafric y Rupert Malungo. Paulito Molina te lo dice. Sigrin Sin, Nani Mini Woy. Recién escuchamos a Billy Bond y La Pesada del Rock and Roll, Cada Día Somos Más, en este especial dedicado a la música negra. Especial dedicación a toda la gente que este año que me crucé y que me sigo cruzando, me dicen por unanimidad que la están pasando como el orto. Tranquilos amigos, cada día somos más, esto se va a revertir. Vamos a salimos de cosas peores, tratemos de ser positivos. Y antes de eso, de este temazo de rock, estábamos hablando con Mati, el operador, que era rock posta, así, psicodelia a full. Antes de eso, escuchamos a Grave, Low Hertz, que es justamente la agrupación que integra la persona que tengo del otro lado del teléfono, Baltasar Ferrero, MC, uno de los raperos pioneros de la cultura hip hop de Córdoba y productor del sello Puta Vida Records. Baltasar, ¿estás por ahí? Hola, Bar, sí, estoy por acá. ¿Qué onda? ¿Cómo va? ¿Cómo va? Bien. Saludos a todos por ahí, a todo Paladar Negro. ¿Cómo le va? ¿Cómo se vive esto que estaba diciendo recién, que estamos todos como el orto en Córdoba? Porque sé que es un lugar especial, digamos. Es un lugar especial, es un lugar donde dieron el batacazo, los malditos. ¿Qué onda? ¿Por qué tanto facho? Porque, no sé, Córdoba es una ciudad, es una provincia... La otra vez leí unos artículos que hablaban mucho de la influencia del campo, digamos, y la soja y claro, todo eso. Hay mucho en juego, digamos. Claro, y eso incide mucho, digamos, en todo el sentido común, digamos, de lo que es el cordobés. Sí. Desde el más pobre hasta el más pudiente, son lo normal es encontrarse al gorilaje ahí azul, digamos. Bueno, pero bueno. Hay gente que la combate, así como ustedes, como... Sí, por suerte sí, estamos y nos conocemos, es bastante grande también, o sea, no somos mayoría, pero sí somos muchos, lo estamos resistiendo un poco. Como dijo Guilión, cada día somos más. esperemos que cada día somos más. Esperemos que sí, le falta menos. Che, y con respecto a la música, yo sé que para la gente que está escuchando del otro lado, que tal vez no caza un palo de hip hop o de rap, porque escuchamos todo tipo de música y hay algunos que no conocen tanto de rap, sé que formaste parte de Locotes, que fue como el grupo fundacional de hip hop cordobés, ¿no? Fruta, vos corregime, ¿eh? No, es tal cual. En el 2011 vos sacaste un disco que a mí, en lo personal, me marcó mucho, que te lo dije, creo, que sí. Fue Carne y Utopía, que es un disco muy emo, que es como soy yo, así como muy oscuro. En 2015 sacaste Otoño, ya desde el sello Puta Vida Records, ¿no? Sí, más emo todavía. Más emo, pero como más tranqui, así. Yo soy como emo así hardcore, digamos. Claro, claro. Por eso me flashó tanto. Igual me como que sigo bastante lo que haces y veo que hubo como una transición a lo que estás haciendo ahora, que es como más experimental, ¿puede ser? ¿Cómo fue esa transición? Sí, es que en realidad para mí es todo el tiempo así. Carne y Utopía es un disco también que fue una transición. Ese fue mi primer disco solista, digamos. Y también fue una transición con respecto a lo que venía haciendo, digamos. Y después, con Otoño me pasó lo mismo. Es como otra transición más, y es como que soy como bastante inquieto en ese sentido, y como que estoy tratando todo el tiempo de experimentar y hacer otras cosas y qué sé yo. ¿Y cómo se llega a Grave? Porque sé que estás con Sebastián Tevez, que estuvieron como conectados siempre. Él también formó parte de Locotes, como que estuvo, claro, esa conexión él estuvo siempre. Claro, él estuvo en las primeras formaciones, digamos, de Locotes, acá por el año 97, por ahí. Donde tocábamos todo con instrumentos y a falta de DJ, y en realidad porque no teníamos DJ. No había DJ en Córdoba que tocaran ese estilo, digamos. Así que tocamos todo con instrumentos y ahí Sebastián estuvo ahí en esas primeras formaciones. Y después siempre, sí, estuvimos ahí, él, bueno, en el suroculto, y tuvimos con Locotes varias participaciones con ellos. Y alta banda así. Sur Oculto. Alta acá sí, pegó claro. Mucho Sur Oculto. Sí. En Buenos Aires. Es una banda que es tremenda. Así que siempre, y bueno, siempre mantuvimos la relación, digamos, de amistad. Y eso, y siempre la amenaza de en algún momento hacer algo juntos, y bueno, se dio ahora y lo hicimos, lo estamos haciendo, mejor dicho. Está muy zarpado. ¿Y eso en qué? ¿Van a sacar algo? ¿Qué? Estamos en plan ahí grabar, estamos grabando acá, aquí en casa, y estamos en ese plan. Tranqui, venimos así como bastante relajados, porque bueno, los dos por su lado tenemos otros proyectos y otras cosas, así que, pero bien, estamos ahí en ese plan de grabar. Bueno, ese Low Heart lo grabamos acá y tenemos dos o tres más grabados, y la idea es empezar a pulirlo como para sacar algo en algún momento. ¿Y Próceres qué es? Que me comentaste la otra vez que estás sí, también. Sí, Próceres es otro proyecto que tengo con Rafa Pérez Boero y Nacho Cometo, que es también otro, es un trío, pero ahí yo no rapeo, no hago nada, sino que toco. Y también es así como una cosa medio experimental, más alternativa, pero ahí. Y ese es un trío. El grave es un dúo, Sebastián y yo nada más, pero Procer es un trío, y con ese, con Procer sacamos un primer trabajo que se llama Nocturno, que está ahí en Spotify, en YouTube, bueno, en las cuentas de Puta Vida, y ahora, bueno, la idea es también hacer otro, estamos haciendo temas nuevos para hacer otro distinto. ¿Y material solista tuyo para cuándo? ¿O hay? ¿O tenés pensado? No, la verdad que no. Yo, necesita, no sé, los hemos necesitamos. Estoy como medio bocado a esta claro, igual yo, estás en mil cosas, la mina te está pidiendo un tema, nada que ver. Claro. No, sí, pero en realidad, no sé, siempre tengo ganas de hacer algo, pero como que ahora estoy en estos proyectos, y más todo lo que es Puta Vida, que también estoy produciendo ahí. Eso, háblame un poco de Puta Vida, que me comentaste que tiene como un fin cooperativo. Eso me llamó mucho la atención. ¿Cómo es la onda? Es como una productora multiartística, porque no es solo música, ¿o no? No, sí, claro, tratamos de hacer varias cosas, hacemos un par de eventos. Bueno, después hay otros proyectos ahí. Está la Cypher Jam que estamos haciendo ahora, que es una sesión, digamos, que la vamos a subir así tipo serie web a las plataformas, y trabajamos, sí, con ahora creo que somos como 8 proyectos más o menos. ¿Cuáles son? ¿Los querés nombrar? Sí, está Monstruo y Alan, que sacan un disco que están avanzado. Sonando de fondo, está sonando de fondo, sí. Monstruo y Alan. Subí un toque, Mati, así se escucha. Ahí están. Monstruo, que tuve bueno, el agrado de compartir el otro día en la Usina del Arte. Grosso. Muy una zarpado masa, lo que hace, muy zarpado. Ya, o sea, todo lo que hace, lo que dice, todo muy zarpado. Sí, increíble. Yo, bueno, una de las cosas que nosotros nos manejamos más o menos así también, nosotros como productora, como sello, no trabajamos... No cobramos, digamos, el trabajo nuestro para que vengan a grabar, para producir y todo eso. La idea es siempre trabajar con cosas que nos interesen, digamos, con productos que nos interesen. Y, claro. Yo escuché a Monstruo y a Alan y me volaron también con las cosas que dicen. Y, bueno, y todo eso me pareció como re fuerte. Y bueno, me acerqué y les pregunté si estaban grabando y me dijeron que no. Yo le dije que nosotros, bueno, grabábamos, que teníamos para producir y qué sé yo. Y, bueno, y ahí hicimos la conecta. Y ahí se fueron dando otras montón de cosas, digamos, también. Y bueno, están ellos, están buenos muchachos, que son los guachos de acá de la plaza, del palo del freestyle y todo eso. Está Amazonas, que también sacaron ahora un tema adelanto. Sí, ahora en un toque lo vamos a escuchar. Me gustó que lograste un sonido como re limpio, o sea, se escucha, o sea, la producción es muy, muy, te felicito, es muy, muy zarpada, lograste un sonido zarpado. Bueno, sí, bueno, eso lo mezcló y lo masterizó Fede Flores, también le metí la magia ahí, que es ex Locotes también, así que estamos todos ahí, como de alguna manera conectados de nuevo. Y también intervinieron como Puta Vida en otros proyectos, ¿no? Leí por ahí que había películas. Sí, no, la onda es... O banda de sonido. Sí, en realidad... No, sí, es esa, no, es tal cual. O sea, se hicieron un par de cortos, uno que es Guacho, donde eligieron un tema mío para musicalizarlo, digamos, al corto. Y hay otro que se llama 100 cuadras, que también eligieron un par de temas nuestros y salimos, o sea, eligieron un tema y salimos en un momento ahí como tocando en vivo en el corto. Y bueno, esas fueron las participaciones que hubo. Están a full, activando. Estamos a full, muchísimo. La verdad. Sí. Bueno, bien. Y otro proyecto, bueno, Próceres Grave, Buenos Muchachos, Amazonas. Ahora está, también está Nube y Oz, que están empezando a grabar con nosotros, son los tíos que están rompen también. Bueno, Aucan Luna, que ya tenemos ahí la amenaza de empezar a laburar también. Así que sí, una banda de proyectos, La Astral, que Astral también tiene un par de trabajos ya editados, digamos. Así que nada, a plena se están laburando. Che, y lo de Monstruo y Alan, ¿cuándo sale? El sábado. ¿Este sábado? ¿Pasado mañana? Este sábado es pasado mañana, presentación y cumpleaños del Alan también, qué paso. Qué buena onda, ¿qué hacen? Joda. Alta celebración, joda con presentación de disco. ¿Dónde es? Para la gente, si hay de Córdoba escuchando, que sepan. Esto es en Alta Córdoba, en realidad viene por privado de paso. Oh, qué ganas de estar ahí, loco. Tengo ganas de ir a Córdoba. Consíganme un lugar en Córdoba. Che, sí. Escúchame. Bueno, no sé, ¿querés decirle a la gente que está escuchando dónde te pueden encontrar en las redes, dónde pueden escuchar los temas? ¿Hay canal de YouTube, todo eso? Sí. Pasá toda la data. Tenemos, todos los canales, digamos, YouTube, Puta Vida Records, en Bandcamp también, bueno, y hay algunas cosas colgadas en Spotify, pero ya eso es más de cada proyecto. Y tenemos putavidarecord.com, que es la página, donde ahí también está, hay data y bueno, y cosas. Che, bueno, ahora vamos a escuchar. Perfecto, ya saben, Puta Vida Records en todos lados, hay canal de YouTube, hay Instagram, hay página de Facebook. Está muy bueno lo que hacen y es muy diverso, eso es lo que está bueno también. Que no sigue una línea, es como, podés encontrar de todo y hay para todos los gustos. Sí, de una. Che, Amazonas Crew, que me dijiste hace un rato. Sí. ¿Qué onda este tema, Espinas? Salió hace muy poco, lo escuché. Sí, salió hace muy poco. Ellos también, o sea, ellos vinieron, también nos pusimos en contacto, creo que fue primero a través de Monstruo y Alan, creo. Y bueno, y empezamos a laburar, ellos ya venían con algunas cosas, con algunas ideas prearmadas, digamos, donde acá las agarramos, le dimos un toque, digamos, un poco de forma, así las acomodamos un poco. Empezamos a grabar, tienen grabados varios temas ya. Y bueno, y en breve saldrá el disco, pero bueno, ahora sale como adelanto esto, porque la verdad que se están moviendo una banda. ¿Para cuándo lo sacan el disco? No, todavía. El disco todavía no sabemos bien, pero bueno, el tema es que salió hace poquito, salió antes de ayer, o hace 2 días, 3 días, por ahí. El domingo pasado salió. Y se están moviendo una banda, bueno, y necesitaban material, así que... nada, dijimos, bueno, larguemos este ya como adelanto, pero el disco está bastante avanzado ya, así que en breve sale, no sabría decir cuándo puntualmente, pero sale en breve. Me encantó la producción. Hay una palabra que me la cagaron estos de Amarillo, que es muy pro, pero el sonido es eso, no sé cuál sería el sinónimo, no quiero decir pro, pero bueno, me cagaron la palabra, quiero decir que es muy pro, sí. Que nada que ver con los Amarillos. Sí, nada que ver. Hay que recuperar la palabra y el color amarillo también. Sí, por favor. Bueno, suena muy bien. Todo lo que nos han quitado. Pero de verdad quiero decir que me la paso escuchando rap, sobre todo rap de acá, de Argentina, y el sonido que lograron es una calidad impresionante. Me sacó la visera. Bueno. Y bueno, gracias, Baltasar, por hablar un rato con nosotros y por presentar lo que ya sabes para cuando... Tengo una idea yo de centralizar un poco lo que es, viste, ajá, como somos la gente acá en Buenos Aires, unos culeados y culeadas, sí, que pensamos que todo pasa por acá. Bueno, quiero romper, sí, un poco con eso, quiero descentralizar sobre todo el arte. Bien. Y están bienvenidos a mostrar lo que quieran, cuando quieran, fechas, temas, producciones, lo que sea. Las puertas de Paladar Negro están abiertas para todos. Dale, dale, buenísimo. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, ustedes también acá son bienvenidos cuando sí, quieran. No me lo digas dos veces porque ya te caigo ahí, mi instalo. Pero más vale, si estamos acá, estamos todos a ATR, estamos. Así bueno, que, verano me tenés ahí. Bueno, che, dale, un abrazo acá grande, y vamos a escuchar Amazonas Crew, esto es Espinas. A nosotras... Y no me cansa, ya no estoy en la mente. Sé lo que quieras, escuche, solo siéntete. Crea tus momentos y verás que adoptan formas si y te integras. Tus partes son el todo, en el lodo se unen y migran. Es esa gran tarea, abre esa ventana y entre sol, entregando luz. Cada cual tiene un camino, una misión. ¿A dónde estás tú? ¿A dónde estás tú? Yo en la mía, reclutando los mesías de la tierra. Disfruta el momento que a todos nos llega. Libera los traumas que colman tu alma y camina en total libertad. La mente te tienta, te quita la fuerza, te mueve de acá para allá. De acá para allá. La llevo a la cima y la dejo caer. Se enciende la luz, ella pierde el poder. Se enciende la luz, ella pierde el poder. Y teme perder, teme por verse arder. Ciego los cuervos, sin ojos usamos. Camina en la tierra, se sienten esclavos. Te quito los clavos, baja de la cruz. Sigue tu camino, hagámonos luz. Sigue tu camino. Amigas, amigues, les quiero tirar un poco de agenda cultural de este fin de semana. A partir de ya, ahora, en este momento, están las Sisters Side Jazz Band, big band de más de 25 mujeres que recorre en su repertorio los distintos estilos de jazz. Esto es en Simona, espacio cultural, acá nomás. Acá nomás, estoy diciendo cualquiera, avenida Álvarez Thomas, 661, estos colegiales. Acá lejos. Así que si están en Capital, empiezan un rato, 21:30, es una bandaza. Estuvieron acá las amigas, la rompen. Si les gusta el jazz, no lo duden. Mañana viernes está Valesa en el Festival de Ciudad Emergente número 12 junto a DJ Scrag de Chile. Esto es en la Usina del Arte, Cafarena 1 La Boca, gratis a las 8 en la Sala Dinamo. También tenemos mañana y el sábado hay una removida, la sexta edición del festival We Got The Funk, alto festival, están todos, desde los más conocidos hasta la gente under que está haciendo movida funk y música negra, soul, de todo, porque no es solo funk. Va a estar, algunos que les tiro son, mañana viernes, Willy Crook, Tapones de Punta, L Funkies, y el sábado, Javier Malosetti, La Colonia, La Funky Gómez, Black Solo, Yaza y Luz Martínez. Esto es en el escenario del emergente de Almagro, que es Francisco Acuña de Figueroa, de 10:30, pero también va a haber un escenario en el emergente del Abasto, que van a estar los amigos de Estilo Libre, Tink, un montón de gente, acá lo tengo, Zoe Martínez, Chromatic 5, Low Bat, Yuyara Think, Estilo Libre, un montón de gente. Esto es en Gallo 333. Va a ser simultáneo, en el mismo momento se hacen dos festivales, que es uno solo, pero se dividen en dos lugares a partir de las 21, muy zarpado. Después el viernes 4, también mañana, el danzón afrolatino con Flexa Tons y la Jazz Mambo y DJ La Candela Viva, todos amigos de la casa, van a estar en el Padilla, Avenida Mex, 1060 Temperley, a partir de las 22. El sábado 5, más funk en la fiesta Brown Sugar, esto es en Vuela el Pez, Avenida Córdoba, 4379, a la medianoche, es gratis. El sábado 5 también tengo la fiesta Minga, con las compañeras de la cooperativa textil Minga, realizan un evento artístico para recaudar fondos para fortalecer sus emprendimientos productivos con shows en vivo. Va a haber música, va a haber barra gastronómica, todo a precio popular. Esto es en La Boca, Pedro de Mendoza y Almirante Brown, a partir de las 7 de la tarde. Un saludo para todas las compas que están ahí agitando siempre la autogestión. También el sábado tengo Ritmo y Sabor, música y comida afrolatina con shows de Kitiplá, música latinoamericana de raíz africana, candombe en manada, candombe de mujeres y disidencias y danza y percusión africana. Esto es acá mismo donde estamos ahora en este momento, en el barrio cultural Doctor Melo 4565, a partir de las 21. Remedio Escalada al toque de la estación. Después también el sábado, primera edición de la fiesta Sentimiento Rumbero. Esto es en La Plata, es bastante lejos, pero bueno, si te gusta la rumba y toda esta movida, todo esto caribeño, cumbia, de todo un poco. Esto es en calle 6, entre 62 y 62, número 1482. Esto es en La Plata, como dije antes. Así que si están cerca o tienen un móvil para ir hasta allá, no lo duden. Por último, me quedan dos. Fiesta Salsera con toda la salsa brava. Esto es en el Centro Cultural El Surco, Avenida Boedo, 830 en Capital. Y el domingo, Liberty Reggae Fest. Esto es hay un montón de bandas, pero una bocha. Esto es en el Roxy, Niceto Vega, 55. Mucho en Palermo veo que hay mucha movida. ¿Qué pasa con el sur? Pero bueno, lo recomiendo esto porque las bandas están muy buenas. Canal Mono, Mama Gaia, Humanidad, un montón de gente que está haciendo cosas muy zarpadas. Así que si están por Palermo o si se quieren dar una vuelta, a las 16:30 empieza. Y por último, esta sí es la última, el lunes y todos los lunes está la fiesta Afro Mood. Desde las 18 hay de todo. Clase de percusión, clase de danza afro, DJ Selecta Comandante, y siempre van alternando distintos artistas. Muy interesante movida y es gratis. Esto es en el JJ Circuito Cultural Jim Jaures 347 Capital. Y como les dije antes, va a estar Kitiplá, acá una banda muy interesante. Estuve buceando mucho en lo que están haciendo. Es un grupo de canto y percusión que interpreta e investiga la música afrodescendiente de acá de Latinoamérica, sobre todo, y van a estar en el Barrio Cultural. Les recomiendo muchísimo las movidas que se están haciendo acá en el Barrio Cultural, y sobre todo esta banda que se llama Kitiplá. Esto es festejo. ¡Que viva mi mamá! ¡Que viva mi papá! ¡Que viva Ramón Castilla, que nos dio la libertad! ¡Que viva mi mamá! ¡Que viva mi papá! ¡Que viva Ramón Castilla, que nos dio la libertad! ¡Que viva mi mamá! ¡Que viva mi papá! ¡Que viva Ramón Castilla, que nos dio la libertad! ¡Que viva mi mamá! ¡Que viva mi papá! ¡Que viva Ramón Castilla, que nos dio la libertad! al nuevo mundo, tuvo que llevar cadena. Mi abuela fue negra inca, por eso yo canto. El canto, el canto.